mi ropa es un auténtico remiendo. A veces no, me lavo y hago maldades, pero sin querer queriendo. ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! Es la vecindad del Chavo. No valdrá medio centavo, pero es linda de verdad. Vive también la niña, que es más traviesa, juguetona y habladora. Se llama Chilindrina y las rodillas se le doblan cuando llora. ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! ¡Es la vecindad del Chavo! ¡No valdrá medio centavo, pero es linda de verdad! El profesor visita la vecindad como buscando que haya boda. Y Rondamón, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. No evita los golpes que doña Florinda le acomoda. ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! Es la vecindad del Chavo. Es muy boba. ¿Yo? La bruja del 71 con su escoba. ¿Eh? Y de pilón, el ñoño. Míralo, míralo. Aquel que ve el señor Barriga es el retoño. Págueme la renta. ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! Es la vecindad del Chavo. Eso, eso, eso, eso. No valdrá medio centavo, de verdad.